amor, exhalo paz. Inhalo amor, exhalo paz. Inhalo amor, exhalo paz. Bueno, Carol, Carol, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Es que mi novio me acaba de cortar. No sé qué va a pasar. No entiendo la vida. No, no, Kumari, a ver, espérate, relájate. Si no te puedo ayudar, estoy en el campo descansando. Ya estoy yendo para allá. ¿Cómo que vienes? Kumari. Hola. Ay, no viene para acá. Que me enamoré, yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Que no puedo más, sigo decidida a dejarte.